Improbable. Una locura asomando por el camino. Luces de sombra que marcan distancia. Ruedas que no pueden tocar ese asfalto. Un horizonte desvaído. Un sueño gigante, hermano de la luna, lejana visitante. Una taza todavía humeante, la marca de unos labios que beben sin tragar, vencidos por su amante. Una mirada en manos de otro, tesoro de diamantes. Cristales de sangre vencida, venida de dos profundos ojos. Una vida entera y perfecta, un día de playa y besos, un millón de besos sin nombre, una casa en el paraíso, un mundo improbable.